Hola, bienvenidos y bienvenidas. Arrancamos Radialmente Juntos, el programa de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Aguado. Programa que se transmite por Aire Libre Radio Comunitaria en el 91.3 del dial. Bueno, y acá estamos, en la última semana de nuestro micro radial, el micro de la Escuela Primaria Nocturna 13, Radialmente Juntos. ¿Te acordás cuando te contaba en los primeros programas que la Escuela Primaria Nocturna 13, ubicada en Avellaneda 193 bis, tiene CECLAS? CECLAS son cursos de capacitación laboral con una carga horaria específica para jóvenes y adultos que deseen capacitarse en un oficio, en forma libre y gratuita. La capacitación laboral de informática orientada a tarea administrativa con el profesor Marcelo comenzaba así a informarte de qué se trataba y a lo largo del año fuimos aprendiendo qué. Mi nombre es Marcelo Tornatore, soy el profe de informática del CECLA 6625. La idea de esta primera charla es dejarle una breve enseñanza de dos palabras que son muy importantes en lo que sea informática. Esas dos palabras son hardware y software. La palabra hardware en informática se refiere a la parte física, la parte dura, lo que podemos ver y tocar de un sistema informático, de sus distintos componentes, tantos eléctricos, electrónicos. Si nosotros podemos desmontar el gabinete de una CPU, vamos a encontrar que en su interior hay plaquetas, hay cables, hay transistores, hay chip, hay circuitos integrados. Todo eso forma parte del hardware. Entonces, un hardware básico y funcional de una PC es el monitor, es la CPU, que significa unidad central de proceso, es el teclado y es el mouse, que dentro de esa CPU o unidad central de proceso hay varios componentes que son fundamentales, ¿eh? Lo principal es el microprocesador, las dos tipos de memorias principales que son la RAM y la ROM, la Read Only Memory, memoria de solo lectura, y la Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Otra parte fundamental del hardware es lo que conocemos como la fuente de alimentación. Y obviamente una parte indispensable es la unidad de disco duro. El software es lo blando, lo que no podemos ni ver ni tocar en una computadora. O sea que son todos los programas. Día, a través del CECLA 25B Fotografía Básica, escuchamos al profesor sobre qué es la fotografía. Hola, soy Claudio Paredes, soy profesor de fotografía del CECLA 6625, dependiente de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Aguado. Bueno, para comenzar tenemos que hablar de qué es una cámara fotográfica. Sí, una cámara fotográfica es simplemente un dispositivo utilizado para capturar una imagen. El principio de la cámara fotográfica es lo que se llama la cámara oscura. ¿En qué se basa una cámara oscura? Es una caja o una habitación cerrada con sus paredes oscuras, excepto la pared posterior de la caja o habitación. En la pared contraria a la que no es oscura, normalmente tiene una pequeña abertura, la cual permite entrar apenas un rayo de luz. Ese rayo de luz lo que va a hacer va a proyectar en el lado contrario una imagen de forma invertida. Dicen que hacer una fotografía es más bien como escribir un párrafo o una pieza corta, y realizar una serie completa de fotografías es como producir un escrito de muchas maneras. Este año incorporamos nuevas capacitaciones. El Santa Fe Más, ex Nueva Oportunidad, te acompaña en un recorrido formativo y educativo, brindándote herramientas para la inserción en el mundo del trabajo. Podemos decir que el Santa Fe Más es un programa que promueve la inclusión socioeconómica y educativa de los jóvenes santafesinos, que construye espacios formativos basados en el respeto a la diversidad e igualdad entre los géneros. Articula con distintos sectores y acompaña la constitución de las unidades productivas y cooperativas. A través de los micros, Florencia te contó que... Hola, buenos días. Me llamo Florencia y hoy les voy a explicar un poco de qué se trata mi profesión, lo que estudié, diseño gráfico. Soy diseñadora gráfica. Muchas veces cuando me preguntan, no saben a qué me dedico. O algunos me dicen, ah, ¿haces dibujitos? Sí, hago dibujos, pero hacer diseño gráfico no es solo hacer dibujos. Vamos a arrancar bien desde el principio. El hombre siempre necesitó hacer mensajes. Necesitó comunicarse, necesitó hacer mensajes visuales. Desde la época de las cavernas. Acá en Argentina, en el sur, en el Perito Moreno, está la Cueva de las Manos. Una cueva donde cazadores y recolectores que habitaron nuestro país hace 10.000 años atrás pintaron sus manos. ¿Qué querían hacer? ¿Querían dejar un mensaje? ¿Querían dejar una huella de sus manos? ¿Querían decir, por acá estuve yo? ¿Querían divertirse con lo lindo que es ponerse pintura en las manos y ponerlas en algún lugar y ver la forma? ¿Querían conocer más las formas de sus manos y por lo tanto hicieron esos como sellos de manos? Mariano, capacitador laboral en Huerta de Serpec, nos cuenta que... Mi nombre es Mariano Costa, voy a estar compartiendo temas referidos a la huerta y hoy vamos a empezar con un tema muy interesante que es el compost. Primero le voy a comentar algunos datos, porque uno cuando habla de compost también puede nombrar palabras como residuos, basura, desechos. Así que primero quisiera hablar de eso porque aparte es la base, digamos, para lograr ese famoso compost del cual se habla tanto en una huerta. Tenemos un 30% de residuos orgánicos que nos pueden ayudar para hacer abono. Como restos orgánicos conocemos a las cáscaras de las frutas y las verduras, la yerba que usamos durante los mates del día y cualquier otro material que se descomponga, que se degrade, que con el pase del tiempo no deje rastro. Entonces, esos serían los residuos orgánicos. Entonces, una vez que yo ya tengo mis residuos orgánicos listos para empezar el proceso de compostaje, ahí puedo llegar a tener mi abono. Y no te podés perder Amalia y a Pablo de Audiovisual el jueves 12:45 con una gran sorpresa, un radioteatro. Y sí, seguro te estarás preguntando qué es un radioteatro. Es algo así como un sinónimo de radionovela. Se trata de una novela que se transmite a través de la radiodifusión, o sea, la vas a escuchar acá, en nuestra radio. Prendete a la 13, no te la pierdas. Hoy este programa lo hacemos en homenaje a dos compañeros de Serpec, Lucho y el Indio, que ya no están entre nosotros, pero seguramente nos están sonriendo desde el cielo. Y nos vamos despidiendo por el día de hoy con este tema. ¿Te acordás? Cantalo, bailalo. Púrpura, púrpura, veo el color en el aire. Y púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie. Y púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie. Púrpura, púrpura, veo el color en el aire. Y púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie. Y púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten bailando aunque quieren que no seamos nadie.